Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Creo que ahí también la gente que se manifiesta por pidiendo justicia, pidiendo que se actúe, que la justicia actúe, tendríamos que estar presentes ahí también, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante acá es romper el silencio. Me parece que eso es fundamental, que no nos callemos. No importa quién es, no importa. O sea, estamos en contra de la trata, estamos en contra de la violencia. Sabemos que no hay mejoras en términos de obra pública para nuestra localidad, pese a que se ha firmado este acuerdo entre la provincia de Río Negro y el gobierno nacional. Y generar un repositorio de lo que es la memoria y lo que es la historicidad y la trascendencia de Norita. El RIGI es más de lo mismo, pero también desde el Parlamento Mapuche expresamos y estamos convencidos de que el RIGI no tiene alcance en los territorios comunitarios. Pues no se puede perder una persona así nomás y no aparecer nada. Nada encontramos. Ni una cosa de mi hermano encontramos. Enfoques. El Hoyo Chubut. Una multitud se movilizó este lunes en el centro de la localidad en reclamo de justicia por un presunto caso de trata de personas y abuso sexual que conmocionó a toda la población. Nelson Ábalos, de la APDH Regional Noroeste del Chubut, nos comentó lo que el abogado de fiscalía le informó sobre el desarrollo judicial del caso denunciado la semana pasada. Hoy por la mañana estuve en la fiscalía hablando con el abogado que está a cargo de este caso, que tomó estado público, por el cual estamos acá en la marcha que se está realizando en El Hoyo. Un hecho muy preocupante, ¿no?, que se conoció el fin de semana pasado y empezó a difundirse por las redes y por los comentarios de vecinos y vecinas, y que, bueno, hizo que la fiscalía local intervenga y actúe de oficio, porque digamos que un audio que fue grabado a una chica, una víctima de un presunto abuso, violación y bueno, retención también, lo que podría ser un caso de trata también, hizo que la fiscalía actuara, y por lo que yo pude charlar con el abogado que está a cargo, se hicieron varios allanamientos entre el viernes y el sábado pasado, 5 o 6 allanamientos. Uh-huh. En distintos lugares, en donde se secuestraron, según me comentaron, muchas evidencias, muchas pruebas que podrían confirmar el relato de la víctima. Más allá de las personas ya mencionadas, que el mismo audio que se viralizó, yo no lo he escuchado, pero es lo que le llegó al fiscal y que por eso él actuó, ya nombra a las personas que estaría cometiendo estos delitos. Todavía no se formalizó una acusación, no se hizo una audiencia. Ahí está. Que es donde se abre la investigación, o se llama de apertura, donde se hace la imputación a la persona acusada o a las personas, ¿no? Uh-huh. Eso todavía no se realizó. Yo pregunté cuándo se va a hacer y, bueno, me dijeron que cuando tengan terminada esta etapa de investigación. Claro, eso, por eso mismo ellos están actuando rápidamente, porque también trataron de preservar toda la prueba que había, porque como el audio se difundió, también temían que las personas involucradas podrían borrar pruebas, esconder, bueno, todo lo que podemos imaginar, ¿no? pero hasta ahora esa acusación, esa formalización no se ha realizado. Cuando se haga, se va a hacer en el juzgado de la oficina judicial en Lago Puelo. Y bueno, yo creo que ahí también la gente que se manifiesta por pidiendo justicia, pidiendo que se actúe, que la justicia actúe, tendríamos que estar presentes ahí también, ¿no? Claro, también mencionó esto de que hay materiales, por ejemplo, celulares, almacenamientos de computadoras, bueno, todas esas cosas que suele secuestrar la justicia cuando hay un allanamiento o este tipo de hechos, ahora tienen que ser periciados, tienen que ser revisados por organismos que tienen la tecnología para eso, entonces eso lleva un tiempo, ¿no? Bien. Hasta que se realice. Enfoques. También hablamos con Karina del grupo de Mujeres del Hoyo, quienes se manifestaron en contra de la trata, los abusos y la violencia. Nosotros recibimos mensajes con dos convocatorias diferentes y bueno, no sabíamos de dónde venían, entonces estuvimos charlando con las chicas y decidimos sumarnos básicamente a esta convocatoria y acá estamos. Y la idea es seguir charlando para ver cómo seguimos y quizás, bueno, reunirnos acá en el pueblo para justamente ver no solamente una marcha, sino ver qué acciones tomamos en consecuencia. Pero me parece fenómeno que surja del pueblo, justamente, que no importa quiénes somos los que estamos, sino que en realidad estamos todos en contra de lo que está sucediendo o preocupados de lo que está sucediendo. Y me parece que hay que hablarlo. Varias cuestiones. Yo creo que lo más importante acá es romper el silencio. Me parece que eso es fundamental, que no nos callemos. No importa quién es, no importa. O sea, estamos en contra de la trata, estamos en contra de la violencia, estamos obviamente del abuso y la violación. Pero creo que tenemos que hablar, no tenemos que callarnos. Me parece que nos estuvimos callando durante mucho tiempo acá y hay mucha gente que no está pudiendo hablar y la idea es que podamos hablar. Que invitamos a las personas que estuvieron o que si en algún momento estuvieron en una misma situación, que puedan abrir la boca y poder comunicarlo, porque creo que es lo más sanador que hay, hablarlo. Tenemos página en Instagram y en Facebook. Teníamos un teléfono, ahora lo dejamos de tener, pero la idea es poder volver a recuperarlo. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. Viedma. El viernes 12 de julio la legislatura de Río Negro aprobó la adhesión de la provincia al RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, con un resultado de 35 votos a favor y 10 en contra. Agrupaciones socioambientales y sindicales realizaron una concentración en protesta. Desde Enfoques dialogamos con Suyay Quilapan, de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, y con Ailén Tapia, de la multisectorial Golfo San Matías, quienes participaron de la movilización. Mari Compuché, Inchailen Tapia Pingén, general con esa guarrameo. Mi nombre es Ailén Tapia, soy de territorio Leufuche, de la provincia de Río Negro, del Currul Ubú. El pasado viernes 12 de julio, en una sesión como nos tiene acostumbradas nuestra legislatura rionegrina, una sesión completamente expresa, a espaldas del pueblo, a puertas cerradas, en pleno receso invernal, y con 35 votos a favor, Río Negro se convirtió en la primera provincia en adherir al acuerdo de RIGI. Lo que nos pone en una situación de completa vulnerabilidad, pero que no viene a ser más que la consolidación de un modelo extractivista que viene avanzando sobre nuestros territorios y que necesita poder garantizar el marco legislativo para poder avanzar. Digo que es la consolidación porque no es la primera vez que a nosotros nos modifican leyes de esta manera o que adhieren o sesionan de esta manera en nuestra provincia o en los diferentes niveles. Nos ocurrió con la ley anticianuros en su momento, también de la misma manera, antes de las fiestas, a puertas cerradas. Nos pasó con la ley 3308 que protegía el Golfo de proyectos hidrocarburíferos. Nos pasó con la ley de tierras 279 y el código minero que la modificaron el año pasado, también como última acción de nuestra anterior gobernadora Arabella Carreras. Y que también lo vimos en los 90 con lo que fue la ley de inversiones mineras y con lo que nos dejó el menemismo, que es el marco que hasta el día de hoy han estado utilizando las empresas, que es manejarse a través de declaraciones juradas, que la empresa te dice qué es lo que extrae y cuánto extrae, y a través de eso que te dijo la empresa, quedaría el 3% de ganancias para el territorio, son eximidos de un montón de puestos, tienen seguridad fiscal por 30 años, etcétera, etcétera, etcétera, dando todo ese marco legislativo que hasta el día de hoy las empresas tienen, ese marco de saqueo, porque no es más que saqueo. El RIGI lo que viene a hacer ahora es darle una vuelta de rosca aún mucho más perversa. Como vemos, el RIGI elimina regulaciones sobre los insumos, por ende el agua pasa a ser para las empresas como prioridad, no para las comunidades, no para las poblaciones, no para los productores, sino para las empresas, teniendo en cuenta que estamos en un contexto donde Río Negro firmó con la empresa Mekorot para el manejo de las aguas. Mekorot, esta empresa israelí genocida. Además no hay controles, o se quitan los controles sobre la infraestructura, sobre el armado de la infraestructura de estos megaproyectos, que en realidad no es el quite total de los controles, sino que los controles son llevados por las mismas empresas, lo que vuelve a enmarcarse, como lo decía, dentro del mismo contexto, ¿no?, de las empresas por declaración jurada, son las que dicen, sí, estamos yendo re bien, entonces siguen avanzando de la misma manera, sin importar el impacto que pueda llegar a tener esta infraestructura, teniendo en cuenta de que muchos de estos proyectos se están implementando en áreas naturales protegidas, en territorios comunitarios, en territorio comunitario indígena, por ende dejan una situación de completa vulnerabilidad en territorio, y además que se van a cortar los plazos de aprobación de estos proyectos. Por ende, el acuerdo 169 de la OEA, que habla sobre una consulta previa, libre e informada a las comunidades originarias de los territorios, no se va a llevar adelante. Hoy en día ya vemos que esa situación no se lleva adelante para ninguna de las comunidades preexistentes al Estado Nacional, pero que ahora, por los plazos que se dan de aprobación de los proyectos, ya prácticamente sería imposible. Enfoques. Lamentamos que el gobernador haya hecho con tanta premura este proyecto que fue presentado a la legislatura y que obviamente ya estaba comprometida la aprobación. 35 legisladores votaron a favor y 10 en contra. Nosotros venimos planteando desde las asambleas ambientales, desde la CURLEUBU, desde la misma multisectorial en defensa del Golfo, que no acompañábamos el RIGI y mucho menos obviamente la adhesión de la provincia de Río Negro, porque atrás de todo esto hay un manto de resguardo a todas las multinacionales que definan invertir en el territorio de la provincia. Durante 30 años van a tener la prioridad de uso del territorio. Por ejemplo, con el tema del agua, se va a priorizar el uso en estas producciones estratégicas, que así las definen, y no para la ciudadanía. Sabemos que en términos de impuestos las empresas van a tener muchos beneficios, ya que no van a pagar impuestos a las ganancias, no van a pagar los derechos a la importación y a la exportación. Esto hace que lo que se vaticina como grandes ingresos para la provincia de Río Negro no va a ser así. Sí entendemos que la provincia de Río Negro se está transformando en una provincia extractivista, con una matriz fuertemente inclinada en los hidrocarburos y a la minería, y estos son los dichos del propio gobernador, y nosotros con una intendencia que es, también obviamente pertenece a la misma línea política y se abroquela y marcha atrás de los lineamientos provinciales. Justamente el intendente Adrián Casadei también adhirió al RIGI. Ante esto nosotros, con mucha preocupación vemos cómo se vienen dando los momentos estos en la provincia. Lamentamos muchísimo que la provincia de Río Negro haya sido la primera en adherir, pero esto entendemos que tiene que ver con la disputa de la planta de GNL con la provincia de Buenos Aires. Sabemos que no hay mejoras en términos de obra pública para nuestra localidad, pese a que se ha firmado este acuerdo entre la provincia de Río Negro y el gobierno nacional. Entonces sabemos perfectamente que estas jugadas son jugadas políticas que tienen una intencionalidad, obviamente, de tener cercanía con el gobierno nacional. Así que para nosotros son exactamente lo mismo el presidente Javier Milei como el gobernador Alberto Vedetínek y obviamente también el intendente Adrián Casadei. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Lunes, comunicación telefónica desde Gangán, nos habla Florencia Pino, hermana de Raimundo Pino, tras la desaparición de su hermano el pasado 9 de julio del 2011. A ver, ¿qué había pasado en el campo de Libertad Sepúlveda? Por el tema de mi hermano. Sí. Y llegamos allá, estaba todo cerrado, el peón que tenían ahí, Cumil, no estaba, estaba todo cerrada la casa. Y yo digo, ¿cómo? Si está perdido mi hermano, ¿por qué tienen todo cerrado y no buscan, no ni lo avisaron a nosotros? Nos avisó una sobrina, ¿no?, que Raimundo estaba desaparecido, y bueno, así que salimos a buscar. Y acá lo tomaron, la denuncia la tomaron a las 72 horas recién. Ahí recién pudimos salir a buscar, 72 horas, tuvimos que esperar para poder salir a buscarlo. Y bueno, y después nosotros vinimos acá a la comisaría, pedíamos que por favor lo salga a buscar, y nada. Hasta los 72 horas no nos dieron bolilla. Pero esa camioneta para mí tenía que estar detenida. Claro. Porque para mí que ahí lo trasladaron en alguna parte a mi hermano y ha habido alguna gota de sangre, algo, si lo han hecho él algo. Sí. Tendría que estar en la camioneta, ahí arriba. O adentro, donde lo habían puesto él. Mm. Pero no. No, hasta ahora nada, dice nada y... quedó todo así en nada. Yo vivo preguntando a los conocidos y no me quieren qué decir fuerte. Nada. No, yo verdaderamente le digo, yo para mi pensamiento, sí. Mi hermano algo le hicieron. Mm. Algo le hizo el patrón o el peón que tenía ahí el otro Sepúlveda y... porque no puede desaparecer así en nada y no encontrar nada. Sí, porque sí. Nosotros anduvimos un montón. Montón de gente, trajeron perro para buscarlo. Claro. Y el perro lo único que hacía, iba a la casa y olía el colchón de mi hermano y volvía al alambre y volvía a la casa y ahí nomás, eso es lo que hacía el perro. Mm. Que trajeron. Y por lo que... trajeron otro perro y ese salió y se envenenó ahí nomás, cerquita nomás se envenenó, se ve que le tiraron veneno ahí cerca y... porque sabían ellos estaban sabiendo que venía otro perro más para ver si se podía encontrar rastro de ese tema de mi hermano. Bueno. Pero bueno, la señora levantó el perro porque no quería que se muera, vio, envenenado. Claro. Así que no sé qué le hicieron, que le dieron al perro. Así que se lo llevaron. No pudo trabajar ese perro. Y... Florencia también hace referencia a un primo que también ha desaparecido recientemente. Sí, también desapareció y también quedó en nada, no se ha hecho nada. Él tampoco no se supo más nada, qué se hizo. En la zona han muerto otras personas, pero Florencia ya aclara qué sucedió con esas personas y con su familia. El tema de ellos, de los que están ustedes nombrando, ellos están, no fueron desaparecidos como mi hermano y mi primo. Ellos lo encontraron en su cuerpo en la casa, que fueron, y ellos lo tienen, el cuerpo, encontraron el cuerpo, ¿vio? Pero ellos no hicieron nada, y ellos se quedaron porque no hicieron nada por el tema del patrón. Pero el tema de mi hermano, primo, es diferente, porque nosotros no lo encontramos. No tenemos el cuerpo de ellos, no lo encontramos nunca más. Y mi hermano ya hace 13 años. Ese es el tema. Ellos fueron así, ¿vio? El tema del patrón, o se pasó con el patrón y lo trajeron muerto directamente, el cuerpo. ¿Y? Claro, eso es lo que yo me pregunto todos los días, años, preguntándome qué me han hecho mi hermano. Y así pasó, así siguió pasando y hasta ahora no se sabe nada. No se hizo nada, de principio no se hizo nada, porque yo como hermana pedía que lo detuvieran la camioneta de Sepúlveda. Y nada, que lo detuvieran a él, al patrón, al peón que tenía, nada. No le hicieron nada, nada hicieron. Nos dejaron todo así nomás y quedó así todo así nomás y yo acá sigo luchando. Y como digo, voy a seguir luchando hasta el fin, hasta ver, saber la verdad y que se haga justicia por mi hermano. Porque ya son 13 años y vivir así es muy doloroso. No, yo lo único que pido que salga todo en todos lados y que se siga comentando el tema de mi hermano, que no quede impune, que sigamos luchando, no bajar los brazos. Yo como digo, yo voy a seguir luchando hasta que se sepa la verdad y se haga justicia, ¿no? Que no quede así en nada, ¿vio? Que diga, bueno, se perdió y se perdió. No, que se sepa la verdad, que él pague, si tiene que pagar la sepultura, que pague en cárcel y entregue el cuerpo a donde lo dejó. Yo pido eso, yo siempre pedí eso, se lo dije a él mismo en la cara a sepultura, entregame el cuerpo a mi hermano, ¿a dónde me lo dejaste? Si vos algo lo hiciste, bueno, pagá, le digo. Y no, me quería llevar a mí, a madre, presa, debí llevarlo a él y el peón que tenía. No, algo, yo para mí, algo le hicieron a mi hermano. Si no, ¿cómo nos vamos a encontrar una zapatilla, o ropa, o cuchillo? Si uno decía que llevaba cuchillo, sí. Si uno decía que llevaba fósforo, que se quedó. Y él, nosotros los criamos ahí cerca. Él conocía todo. ¿Cómo se va a perder? De un momento para otro. No va a llegar a la casa mi hermano. Tengo dos hermanos ahí cerquita. Tengo mi sobrino que trabaja en un stand. Y conocía todo. ¿Y cómo no va a llegar en algún lado de esa casa? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y para mí, el patrón que lo llevó, algo le hizo. Yo le decía en la comisaría, a él mismo, el patrón, le decía que algo le había hecho a mi hermano. Que me lo devuelva y que pague él, que pague en la comisaría, que pague los años que tienen que estar ahí y que me entregue el cuerpo a mi hermano. ¿Por qué me hace eso? Y no, no me dijo nada. El jefe me quería meter presa a mí. Debe meterlo preso a él, no quería, me querían meter presa a mí. Sigue todavía. Pero bueno, Sí, yo le digo, lléveme a madre. A madre, lléveme, yo voy y voy a declarar allá porque me llevan. Y no, después me dejaron. Pero yo estaba decidida a que me lleven. Yo iba a declarar allá porque me llevaba. Sí. Si debe llevar a él, como yo le dije, debe de tener la camioneta, de tener el patrón, el otro peón que tenían, ¿por qué me van a detener a mí si yo soy la hermana? Es un desastre, fue un desastre y... Y no hicieron nada, directamente le digo que no hicieron nada en el tema de la autoridad, lo hubiesen tenido detenido para que digan la verdad, qué es lo que pasó. Pues no se puede perder una persona así nomás y no aparecer nada encontramos, ni una cosa de mi hermano encontramos. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. Río Negro. Tras la aprobación en la legislatura rionegrina del régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, el gobierno de Bretignec avanza con sus planes de expansión de la megaminería y los hidrocarburos, sin respetar a los territorios ni el aval de las comunidades mapuche. Conversamos con Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, sobre esta situación. Mari Compuché, creo que la situación en la provincia de Río Negro ha tenido un avance al mismo ritmo que tiene el Estado Nacional con respecto al extractivismo como fuente de recursos para seguir sosteniendo los niveles de consumo de los países del primer mundo, ¿no? Creo que el RIGI tiene esa característica, es... La verdad es que en la historia de la Argentina creo que estos tiempos se asimilan a los de la década infame, en el tiempo de 1930-1940, cuando las potencias extranjeras podían hacer lo que quisieran. De hecho, hoy lo vienen haciendo ya en Vaca Muerta, que es un lugar donde operan 13 empresas internacionales contaminando, usando millones y millones de litros de agua en cada pozo de fracking, agua que pagan a 9 centavos el litro, agua dulce que termina contaminada por miles de años. El RIGI es más de lo mismo, pero también desde el Parlamento Mapuche expresamos y estamos convencidos de que el RIGI no tiene alcance en los territorios comunitarios, porque estamos ahí avalados para denunciar o litigar contra las empresas mineras cualquier violación que que haga la empresa junto con el gobierno provincial. Y si bien es posible que la justicia en la provincia o el Poder Judicial, que depende del Poder Ejecutivo y están ligados en el negocio y en la defensa de los intereses corporativos, no nos dé la razón en primera instancia, a la larga el derecho indígena termina prevaleciendo. Así que creo que si hay algo que hay que ejercer para desmontar el RIGI, y que a su vez el RIGI no puede desmontar un convenio internacional, un reconocimiento constitucional, o leyes provinciales que buscan poner un freno a eso, el RIGI tiene prioridad, no lo puede tener nunca con el derecho indígena. O sea que por más que los gobiernos se esfuercen en darle seguridad jurídica, esa seguridad jurídica a las empresas internacionales no la van a tener nunca, y eso para nosotros también tiene que ser un convencimiento, porque si bien es cierto que no tenemos abogados, abogadas que conozcan en la materia y puedan ejercer una debida defensa, más que defensa diría que hay que empezar a litigar contra esas empresas. Y el gobierno, por supuesto, que usa todo su aparato propagandístico, por eso esta relación entre un ex fiscal del Estado que está ligado al gobierno y que han creado una empresa de medios digitales, gráficos, pero también radios, es una de las cuestiones que la sociedad de Río Negro tiene que comenzar a ver con mayor atención, porque marcan el grado de corrupción que hay en esto, ¿no? Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Argentina. Se lanza un concurso literario que tiene por objetivo transformarse en libro. Charlamos con Fede, integrante de la Bilpli, quien nos cuenta sobre las particularidades de este segundo concurso con eje en la figura, entrañable y fundamental para nuestros tiempos, de Norita Cortiña. Hola, soy Federico Bacini, integrante del proyecto Bilpli, que es Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, un proyecto multiterritorial. Y quiero invitarles a participar de la segunda edición del concurso literario Norita Cortiñas, el cual estamos convocando desde el 1 de julio y hasta el 4 de agosto inclusive. En esta edición del concurso literario Norita Cortiñas vamos a hacer hincapié en que el eje de escritura sea el género anécdotas, y el eje literario es narrativa, por supuesto. ¿Qué entendemos desde la Bilpli como anécdota en este concurso? Bueno, lo que le proponemos a toda persona que se sienta convocada a participar es que a través de un texto en narrativa nos cuente su anécdota real con Norita Cortiñas. No es un concurso de ficción, estamos pidiendo que lo que nos compartan sea la anécdota que tienen con Norita, que puede ser una anécdota de forma directa que hayan dialogado y participado e intervenido y habitado con Norita algún espacio de forma conjunta, ya sea en la vida personal o en la vida más colectiva, militante, política, social, o que hayan tenido de forma indirecta con Norita Cortiñas, ¿sí? Indirecta, ¿qué quiere decir? Que bueno, han estado en algún evento donde ella ha estado, si bien no han podido interactuar, y que han podido atravesar la vivencia de estar presente en un espacio donde ella estuvo, cómo les afectó, cómo fue incidente en sus vidas. Esa es la propuesta. Para conocer con más detalle las bases y condiciones, les invitamos a que nos escriban a contacto@bilpli.com.ar. Bilpli es B larga, YL. Pena Bilpli, contacto@bilpli.com.ar, o por WhatsApp nos lo pueden pedir, que es el 11-5808-1939. Por alguno de esos medios les podemos compartir las bases y condiciones. Este concurso tiene por objetivo sostener, reproducir y generar un repositorio de lo que es la memoria y lo que es la historicidad y la trascendencia de Norita como madre de Plaza de Mayo, pero también como militante de todas las batallas. Así que les agradecemos el espacio para poder difundir este concurso, que tiene dos formatos, formato impreso y formato de armado de un libro digital. Les invitamos a que participen, les agradecemos la escucha, y sigamos haciendo memoria. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.